que me encuentro bien, que no estoy arrepentido, ni sufro porque la dejé. Si la ves, dile que ya la olvidé, como un loco enamorado, late así mi corazón. Cuando la veas a ella, no le digas la verdad, no le hables de mi fracaso, ni de mi cruel soledad. A contar que arrepentido la pienso, y nombrándola en silencio, por ella me has visto llorar, y que nadie sepa que aún la quiero. Si la cantar, que disfruto todo el tiempo, un mundo de felicidad. Si la ves, dile que entre tanto amor, entre besos y caricias, con este nuevo amor vivo ternura y pasión, que como un loco enamorado late así mi corazón. Cuando la veas a ella, no le digas la verdad, no le hables de mi fracaso, ni de mi cruel soledad. Cuando la veas a ella, no le vayas a contar que arrepentido la pienso, y nombrándola en silencio, por